trabajando en la barra es medio choto, ¿no? No, yo voy a tener que estar, como siempre, arriba con todos ustedes, porque nosotros hacemos FM, ¿eh? Pero bueno, pueden empezar a... Hola, caribeño, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Hoy todo en orden? Bien. Vamos a tener a Sebastián Mendoza al aire, ¿eh? Sí, me llamó Macanaki. ¿Cómo me río con ese Macanaki? Porque tiene un nombre chino, ¿eh? Me llamó solito para que 11 y 10, 11 y 5, por ahí, vamos a tener a Sebastián Mendoza por fin al aire. Que después lo voy a agarrar en privado, le voy a pedir su número, su handy, perdí todos los handys. Se pueden empezar a comunicar con nosotros, 4921-9999. Si no, nos escuchan a través de la 919 y si no, a través de www.nochescalientes919.blogspot.com. Que me la hace Euge, que le mando un beso, que va a venir a reemplazarme. Euge, vení tranquilo, te voy a pagar el taxi de vuelta para que vayas a tu casa. Y si no, a través de las páginas oficiales, www.fantástico11.com, www.radiofantástico.com.ar. Si no agarras el celu, escribís la palabra Fanta. Dejas un espacio, título del tema que quieres escuchar, tu mensajito lo envías al 1515. Mika me pidió si podría abrir con un tema, lo estoy mareando ya en negro, ya llegué ahí. Llorará más de 10 veces con Amor de Leo. Me había pedido que se lo dedique, que me iba a estar escuchando y que si no, no entraba a mi casa, me dijo, ¿eh? Como no puede venir el Fanta, no viene a la radio, nada, está re chiflada la negra. Le contamos a la gente que si quiere recibir los mejores consejos sexuales en su celular, solamente tienen que enviar la palabra chupón al 70700, chupón al 70700, y van a recibir los mejores consejos sexuales en tu celular. Y dentro de muy poquitito me voy para el Fanta, acá estaré el Pablito Lescano, el rey. Las chicas entran gratis hasta la 1 de la mañana y las parejas hasta las 0:30. ¿Dónde? En Río Avia, 347511, papá, ahí para vos, negra. Leo Matioli con Cintia Pereira, yo era más de 10 veces por amor, vos me lo pediste, Cuchita, te amo, negra. Fui a un amigo y le pregunté, ¿qué pensaba del amor? Porque a mí me hizo sufrir y me lastimó. Le dije que no volvería a querer, que cerraría mi corazón. Él se sonrió y me contó. Llorarás más de 10 veces por amor. Romperán más de 10 veces tu corazón. Quizás por un tiempo no encontrarás a alguien que te merezca de verdad. Sin querer muchas veces te caerás. Con lo que menos pienses tropezarás, pero para el amor tú ya verás, la esperanza no tarda en llegar. Hasta Dios diga qué persona será la que te acompañe hasta el final. Con ella podrás formar un gran hogar, hijos y nietos con los años vendrán, y el amor que dentro tuyo llevarás no lo borra ni una tumba. Llorarás más de 10 veces por amor. Romperán más de 10 veces tu corazón. Me acompaña hasta el... Para vos, negrita, llorarás más de 10 veces por amor. No sé por qué me pediste este tema, pero ahí está, arrancaba esta noche caliente con el tema dedicado para vos. Empezaron a llegar los mensajitos al Fanta 1515. Hola, pasame un tema para volver de Miguelito, para qué volver, si ya tengo quien me ama, soy Joana, dice. Ahora te lo vamos a pasar, pero anticipándonos a lo que va a ser esta noche de viernes en el Fanta. Vamos con él, vamos con Pablo Sebastián Lescano, mis amiguitos, con Edgar Huguito, los chicos de la cumbia del ciclón. Y vamos con Damas Gratis. Mira tú. Vamos los pibes, este viernes en un ratito de Fanta, las chicas entran gratis hasta la 1 y las parejas hasta las 0:30, avenida Rivadavia 34751, papá. En el Fanta, Pablito Lescano, Damas Gratis. Sí, las Damas Gratis entran hasta la 1 de la mañana y las parejas hasta las 0:30. Aguante, Boedo, la. Avenida Rivadavia 34751, papá. Tenemos tandita. Le contamos a la gente que mientras viene la tanda, agarren el celo, escriban la palabra Fanta, dejan un espacio, título del tema que quieren escuchar, su mensaje, y lo envían al 1515-4921-9999, nochescalientes2010@hotmail.com. Y bueno, tenemos pausita y después de la pausa vamos con el tema para Joana de Miguelito. www.fantasticodeonce.com. Para olvidar tu querer, chiquita. Este sábado en Fantástico verás dos buenos espectáculos. Sí, porque Fantástico te da lo mejor de lo mejor. Sábado en el Fanta. El Ángel Norteño. Sebastián Mendoza. Hoy temprano al correo fui a recoger carta de... Junto al Seba, la banda del momento. Las Champions Liga. Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por Dios. Un sábado para todos, con dos bandas de aquellas. La Champions Liga y Sebastián Mendoza. Un sábado para no faltar. Fantástico de sábado. Rivadavia al 3411. Me enamoré de tu mujer. Y Polaco no se hizo esperar. Ya salió 3 años y algo más. Su nuevo disco. La zurda de oro me lo apodó. En Polaco. 3 años y algo más. En compactos y ringtones magenta. Ya apareció la nueva edición de Música de mi Tierra, la revista de la movida tropical. En este número, Román, en lo más alto, también es original. Karina y el Polaco le cantan a su amor. Romina Lescano lista para dar el gran salto. Seba Mendoza habla del nuevo disco. Ráfaga, en Chile, salvaron su vida de milagro. Todo sobre Miguelito, Alcalá, la Champions League, Bronco, Ezequiel Pradas, El Arrebato, Noche de Luna, un póster gigante de La Base y todo lo que tenés que saber de la movida. Música de mi Tierra, en todos los kioscos de diarios y revistas. Este viernes, a pedido de todo, y otra vez en el Fanta Damas gratis. El rey Pablo Lescano. Parejas gratis hasta las 0:30. Tenés 3 teclados al pedo y un negro. Y chicas gratis hasta la 1:30. Viernes para todos con el show que más te gusta. Con el show de Damas gratis. Me vuelve loco tu tatu. El que te acerca. Ya estás avisado. Este viernes en el Fanta Damas gratis. Fantástico de viernes. Rivadavia 3411. Gerente de recursos humanos. Sabemos que hay un tema de Pitbull que te dan ganas de bailarlo arriba de un sillón en Esperanto. Bájate de Personal Música todos los temas de Pitbull que te gustan por 2 pesos. Envía Rumba al 444 y disfruta de lo mejor de Pitbull en tu celular. Personal te conviene. Promoción válida para clientes Personal del 19 del 2 al 20 del 3 del 2010. Tráfico de navegación y descargas en Personal Música sin cargo. Más información en www.personal.com.ar. Seguí disfrutando de lo mejor en Fantástico FM. ¿Para qué volver? Si ya tengo quien me ama, ama. Si ya tengo quien me ama, ama. Miguelito. ¿Para qué volver? Si ya tengo quien me ama, ama. Si ya tengo quien me ama, ama. Si ya tengo quien me ama. Todo una dama. La pizza, la feliz y la sana. Sin embargo tú, una malvada. Guiada por los niveles, una malcriada. peleabas, cuando te despreciabas. Era otro día en la noche, tus labios besabas. Con razón tú me peleabas cuando preguntabas que si eras 100% fiel, pero me ignorabas. Era cosas que vivimos que me rompionabas. Con un par de cicatrices que hoy están marcadas. Con un par de pensamientos que mi mente vaga. De lo que falta se tiene la sed y la paga. Yo no voy a volver. Volver, si ya tengo quien me ama, ama. Si ya tengo quien me ama, ama. Y fíjate que no vino Miguelito. Desapareció Miguelito esta semana, ¿eh? ¿Dónde estará Hidalgo? Hidalgo también desapareció. Me tenía que traer a Miguelito y a la zorra. Que creo que van a estar el martes 23 en la mega fiesta de Fantástico FM en el Fanta, ¿eh? Hay un montón de grupos, pero voy a dedicarle un tema para él. Para Pablito, hincha de Tigre, que debe estar muy feliz porque le ganaron a Boca 3-0 y vamos con ellos. El Chino, el Mago, la Nueva Luna y esto es la revancha para vos, mi vida. Sí, así, burlate de mí, mañana. El Mago, el Chino, de la Nueva Luna, dedicado para Pablito de Tigre, que me lo pidió. Que, claro, porque estoy conectada también en nochescalientes2010@hotmail.com. Pero tengo mensajitos que siguen llegando al Fanta de 1515. Dice, yo me acuerdo de la época que escuchaba, yo estaba una chica, que la apodaban la turca, Vero, mi amiga, Vero, la de San Lorenzo. Pero la turca hacia San Lorenzo. ¿Había otra turca acá laburando, negro? No, que yo sepa, no. También estaba el conductor de Fantástico Boca TV, o Leo Luca fue en un momento y después estuvo Leo Elzer cuando se fue Leo Luca. Amigazos los dos, ¿eh? Bueno, vamos con los mensajes del 1515. Pasa mi número, negrita, que me olvidé dártelo en el mensaje anterior. Soy el Mati de Balvanera y es 15-33-17-24-91. 15-33-17-24-99-91. Para pibas de 16 a 35, tienes 19 años. Dale, copate, claro que sí, ahí te lo pasé. Flores, soy mi amigo de José. Me llamo Flavio. Desde hace mucho que tengo ganas de conocerte, tengo 23 años y quisiera darte un beso donde más te guste, bebé. Bueno, vení al Fanta esta noche o mañana. O venite un día a la radio y me das el beso donde más te guste a vos, qué sé yo. No, no, donde más te guste no, porque capaz que me dice pelá una goma y no le voy a dejar que me dé un beso a la goma. Pero bueno, soy Javi de Lugano, tengo 19 años y dejo mi teléfono para mujeres. El número de Javi de Lugano es el 15-57-20-33-71. 15-57-20-33-71. Hola, soy Cristian, pasa mi número para alguna chica. Y el número es de 30 a 34, pide, ¿eh? Y las chicas, y el número de Cristian es el 15-57-20-33-71. Hola, hermosa, ¿cómo estás? Soy Mati de Balvanera. Quisiera que me pasen el tema de Miguelito, serás mío. Dedicárselo a Maru de Palermo, que la quiero mucho. Bueno, un beso para todos, para todos, para todos. Y hola, mando saludos a Gastón, que lo amo muchísimo. Me pasas cualquier tema de Ciudad Mendoza para él. Besos, soy Mariana. Bueno, gracias a ustedes. Acá tengo otro negro. Bla, bla, porque siguen llegando. Hola, ¿cómo estás, amor? Me pasas el tema de Repiola, la gente que sí, gente que no. Jaime de Boedo, te quiero una banda. Gracias, Jaimecito. Después sigo leyendo mensajitos. Vos también podés mandar tu mensaje o pedir tu tema, agarrar el celu, escribir la palabra Fanta, deja un espacio, título del tema, tu mensaje y lo envías al 1515, ¿eh? Hablando de Sebastián Mendoza, Sebastián Mendoza va a estar mañana en el Fanta, mañana junto a la Champions League, Avenida Rivadavia 347511. Y vamos a ir con él, ¿eh? ¿Quién lo había pedido acá? Para, ¿dónde está Sebastián Mendoza que habían pedido? Ay, me pierdo, Gastón, que sea Mendoza. No, mandale saludos a Gastón, que lo amo, y pasame cualquier tema del Seba, para Mariana, para ustedes, chicos. Te quiero besar, te quiero amar, te quiero dar, quiero que me vuelvas loca. Sebastián Mendoza, el ángel, cumbia norteña, papá. Ya nunca vas a volver. Pido por última vez que a mí te entregues, mujer. Te quiero besar, te quiero amar, te quiero dar. Quiero que te pongas loca, solo dame un beso en tu boca. Quiero que me abraces fuerte y no te vayas de mí. Sé que eso no te importa, pero no me queda. Quiero amar, te quiero dar. Quiero que te pongas loca, solo dame un beso de tu boca. Quiero que me abraces fuerte y no te vayas de mí. Sé que eso no te importa, pero no me queda otra. Regálame una noche más, una noche más. Te quiero besar, te quiero amar, te quiero dar. Ya nunca vas a volver. Pido por última vez que a mí te entregues, mujer. Te quiero besar, te quiero amar, te quiero dar. Quiero que te pongas loca, solo dame un beso en tu boca. Quiero que me abraces fuerte y no te vayas de mí. Sé que eso no te importa, pero no me queda otra. Regálame una noche más, una noche más. Thank you. un beso de tu boca. Quiero que me abraces fuerte y no te vayas de mí. Sé que eso no te importa, pero no me queda otra. Regálame una noche más, una noche más. Este es el tema que pediste desde tu celular al Fanta 1515. Los clásicos, lo nuevo, los inéditos, los éxitos, los escuchás en una sola radio. Fantástico FM. Será difícil convencerme esta vez. Te conozco bien. Mira, todo lo tuyo está lleno de decías que yo era tu vida y luego te marchabas con mentira. Todo lo tuyo está lleno de mentira. Cuando me decías que yo era tu vida y luego te marchabas. Este mundo es chiquito, chiqui chiquitico, de lo que uno se entera, muera. No te me hagas la nueva, que tú la estás haciendo buena. Corazoncito de pan. Siendo el que tengo control de tu cuerpo, you know. Pero mira tu vida, que baby, no mira para atrás. Estamos escuchando Chapas, Chaito, tema pedido del Fanta 1515 para Paola de Flores. Tengo llamadito al aire, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablo? Evangelina. Uy, se cortó, tenía poco crédito en el celu, me había dicho, quería hacerle rápido, por eso la saqué. Quería un tema de Dalila, pero después de la pausa se lo vamos a pasar. No sé a quién se lo quería dedicar, se lo quería dedicar a alguien. Sí, no llamamos malo. Se lo quería dedicar a alguien, no sé para quién, me dijo que estaba en Puerto Madero, escuchando la radio, qué sé yo. Pero bueno, preparándonos para esta noche que se viene Pablito Lescano, Pablito Lescano. Bueno, ahora te descolgaste en mi vida para el Tigre, acá me vas a acordar al Changa. Al Changa, el ex 2 de abril, que volvió con Juancito, con Marilyn, amiguito de Tigre, que me vuelve loca. El otro día le ganó a Boca y apareció, viste. Si no, desaparecen. Esta noche, Pablito Lescano, dama gratis en el Fanta, no te la pierdas. Todas las parejas entran gratis hasta las 0:30, o sea que te estás yendo ahora en un ratito para el Fanta. Agarras una chica, un chico ahí en la puerta, le das un besito, le decís entramos juntos hasta las 12:30, 0:30, entras gratis. Y las chicas hasta la 1 de la mañana, avenida Rivadavia, 347511. Papá, pausita, agarra el celu, escribí la palabra Fanta, deja un espacio, título del tema o tu mensaje, y lo envías al 1515 y le aviso para uno que tengo acá que llegó vacío, al 1872, que es el número me resulta conocido, llegó vacío, ¿eh? Bueno, pausita, ya volvemos con más Noche Calientes. www.fantásticode11.com. Este viernes, a pedido de todos, y otra vez en el Fanta Damas Gratis. Esta cumbia va a sonar, que baile un cumbiero, tomamos el rey Pablo Lescano. Y estos celos me hacen daño. Parejas gratis hasta las 0:30. Tenés tres teclados al pedo y un negro. Y chicas gratis hasta la 1:30. La plantita se muere porque ya. Viernes para todos con el show que más te gusta. Con el show de Damas Gratis. Me vuelve loco tu tatu. El que te ve cerca. Ya estás avisado. Este viernes en el Fanta Damas Gratis. Fantástico de viernes, Rivadavia 3411. Un regreso esperado por todos los bachateros. Aventura presenta Lost in Love. Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente. 17 nuevas bachatas como a vos te gusta. Los dos estamos perdidos. Aventura, Lost in Love, en compactos y ringtones magenta. Para olvidar tu querer, chiquita. Este sábado en Fantástico verás dos buenos espectáculos. Sí, sí, sí, sí, porque Fantástico te da lo mejor de lo mejor. Sábado en el Fanta. El Ángel Norteño. Sebastián Mendoza. Hoy temprano al correo fui a recoger carta de... Junto al Seba, la banda del momento. Las Champions League. Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por Dios. Un sábado para todos, con dos bandas de aquellas. La Champions League y Sebastián Mendoza. Un sábado para no faltar. Fantástico de sábado. Rivadavia al 3411. Fantástico FM. Ya somos parte de tu vida. Bueno, ahí estamos arrancando con Dalila, pero bueno, ahora la vamos a presentar juntas porque la tengo ya de vuelta al aire. Evangelina, que se cortó, hola. Hola, sí. Hola, Cuchita, ¿cómo estás? Mira, una que llamaba porque estoy festejando el cumpleaños de mi hijo. Ay, qué bonito. ¿Cuántos cumple? 6 años. 6 añitos. Manu Acuña. ¿Cómo bueno, se llama? Manuel Acuña. Manuelito. Manu. Sí, está escuchando la radio, así que... Ay. ¿Le gusta la cumbia? Sí, le encanta. ¿Le encanta? Sí, está bien. Bueno, mira, te pusimos el cumple. Feliz, que los cumpla, Manu Acuña, que los cumpla, feliz. Sí, que le cumple, mi vida. 6 añitos y por muchos más. Mi nene cumplió hace 2 días. Sí, no, ayer, 18, ayer, ya no. Así que, digo, bueno, a la noche voy a llamar y lo voy a terminar saludando. Sí, bueno, claro que sí, bueno, feliz cumple para él. Están con sus padrinos, sus tíos, y vinieron sus abuelos de allá de la provincia de Tucumán. De Ay, me nombraste Tucumán. Sí. Que estoy peleada con mi tucumano, con mi chico. Pero bueno, ¿qué va a ser? Me nombraste justo la palabra exacta, Tucumán. Son todos medio mentirosos los tucumanos, ¿no? Y sí. Sí, bien, vos lo sabés. Una tucumana, sí. Claro, claro que sí. Son todos muy... Tienen un ego muy, muy grande, pero igual son buenas personas, sí, la verdad. Son dulces. Son dulces, son... Tienen algo especial que no tienen otros provincianos. Sí, sí. No voy a decir que sí. Tienen la dulzura de la cañita de azúcar, ¿viste? Sí, tienen la dulzura de la cama, de todo, la verdad, de son espectaculares. De todos lados, son hermosos. Y hablando de tucumanos, les mando un beso grande a Leito Lacroix, cantante del súper, que estaba con dolor de cabeza, está enfermo mucho, Leito, que va a ser el 23 en la fiesta de Fantástico Afarme haciendo un vivo en el Fanta. Bueno, vamos a... Estuve en Fantástico cuando estuvo Karina. ¿Sí? Sí. Qué lindo. ¿Estuviste la última vez? Sí, sí, sí. Ay, me dedicó tema. Que cortó, dijo, para Lore, que me lo pidió y me dedicó hasta llena de... Hasta llena, para poder... Fantástico. En el mundo yo te seguiré, cruzaría los 7 mares hasta llegar a ti. Qué grande, Karina, la princesita. Sí. Bueno, vamos con Dalila, ¿se lo presentás vos y se lo dedicás? ¿Sabés? El tema que yo quiero es Mujeres con Pasado, algo así, ¿puede ser? A ver si en mi pasado tiene nombre, algo así. Exactamente. A ver, para, porque mi operador es multiuso, es un genio, la verdad es el mejor de todo, arriba las antenas. Anoche me quedé hasta las 3 de la mañana. ¿Prisionera del pasado podrá ser el nombre? No, Mujeres con Pasado creo que es. No. Ah, hoy dice que lo pediste a la tarde y no lo encontró. Sí. No, ¿otro puede ser? Bueno, sí, lo diciendo a ustedes. ¿Querés Bella Durmiente? ¿Querés Y qué de mí? ¿Qué querés? Bueno, Bella Durmiente. Bella Durmiente es linda tema. ¿Sí? Bueno. Bueno, lo vas a presentar vos, yo te dejo al aire. Se lo presentás vos, se lo dedicás a tu niño, que es el cumple. Dale. ¿Dale? Dale. Y de ahí arranca el tema. Bueno. Gracias, Evangelina, por escucharnos. Un beso enorme, mi vida. Bueno, dale. Bueno, ahora le presento a este Bella Durmiente y se lo dedico a Manu y espero que la pase re lindo, que lo amo. Un besito. Te voy a decir, solo tendré que soportar. Te juro, no lloraré. No te miento, estaré bien. Es tanto lo que te amo que no voy a atarte a mí. Si has decidido dejarme. si te va mal aquí estaré. Como una bestia durmiente, esperando a que regreses tú, mi príncipe azul. Como una flor en la mañana, esperando a ser regada por el sudor de tu cuerpo. Observaré para ti al hombre que tanto amé y que todo le entregué. Es tanto lo que te amo que no voy a atarte a mí. Si has decidido dejarme, solo quiero que seas feliz. Pero recuerda, si te va mal aquí estaré. Como una bestia durmiente, escribís desde tu celular la palabra Fanta, dejas un espacio y pones el tema que querés escuchar y ahí lo envías al 1515. Mójate de toda esa ropa que no deja ver. Yo quiero acariciarte. Sé que es por eso que estás indecisa, mi amor, y no te has entregado. No le hagas caso a la gente que dice que yo a ti te estoy engañando. Sé que es por eso que estás indecisa, mi amor, y no te has entregado. Ven y bésame como a nadie tú has besado. Escuchando la Champions League, tema pedido al Fanta 1515 para Paola, Paola de Balvanera, que lo pido a través del Fanta 1515. Y piden Miguelito, el 1872 serás mía. Y el 8148, Lástima de Amor. Fanta, pasame el tema de Miguelito, porfa, serás mía, gracias. ¿Cómo estamos con Miguelito? Lo vamos a pasar. Creo que lo pasamos antes. ¿Cuál pasamos? ¿Serás mía? Ah, ¿para qué volver? Bueno, ahora lo vamos a pasar de vuelta a Miguelito. Fíjate que no vino Miguelito y algo me dejó de garpe. Pero lo vamos a llamar a Seba Mendoza. Vamos a tener a Seba Mendoza al aire y llegó él. Vení, Euge. Grande, Euge, vení, vení. No puede pasar por la inundación que armamos acá. Se nos inundó todo. ¿Qué va a ser? El paso de las mejores familias. Vení, Euge. Hola, Euge. Hola, Lore. ¿Cómo Buenas estás? Buenas noches. ¿Cómo ¿Todo estás, bien? Vida? Bien, ¿vos? Bien, ¿cómo pasaste el Ascender Golazo el sábado pasado? Bien, la verdad, lindo programa. La terminaste muy bien, vi tu terminación en el Fanta. Es lo que parecía, yo estaba bien. ¿Estabas bien? Yo dije, ¿cómo se fue este chico? Lautaro terminó en mi casa. No me llevó Nano. ¿A vos te llevó Nano? El Lautaro me lo tuve que llevar yo. ¿Pero qué va a ser? Nano es el rescatado. Gracias por la web, www.nochescalientes919.blogspot.com, la CUG. ¿Qué tenemos mañana para el golazo? Mira, estamos. Hablamos con un grupo, pero no lo digo, por ahí después no viene y no se confirma. Bueno, igual tenés el recuerdo, sí. ¿No? Alguien te lo sacará. Sí, sí, eso también iba a hablar con vos después, a ver cuál. Darío, habíamos dicho, ¿no? Darío, podemos. Del secreto imperial. Sí. Del secreto, Oscarcito, sí. Ay, perdí todos los contactos, morrón todos los contactos del C. Dicen, hace mucho no seguía la radio de Fantástico, más que nada porque dejé de escuchar radio por colgado. Antes escuchaba siempre la radio del Fanta por la rutina, me levantaba para ir al cole y volvía y siempre la ponía a radio. Después terminé el colegio y no hice más rutina de vago, por eso te agradezco, es volver a un paso glorioso. Pablito de Tigre, está contento porque le ganaron a ustedes a los Bosteros 3-1 la semana pasada. Dejémoslo ahí, vamos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa clásico? El domingo. Llegamos. ¿Qué pasará el domingo? Y está. Está complicado. Bueno, hay un debutante que jugó en Tigre, en Boca. ¿Sí? ¿Quién es? Matías Jiménez va a hacer su debut justamente ante River Plate. Me venís a reemplazar con 6:30, me voy a laburar al Fanta. Todo atrasado, sí, todo con mucho calor. De 11:30 a 1 de la mañana vamos a estar ahí en la parte. Gracias, Euge, te quiero con todo mi alma. ¿Vamos con la Champions League? ¿No? ¿Con qué vamos? Ah, el arrebato, guacho. ¿Por qué pintó el arrebato, guacho? Temazo este, ¿eh? Sí, salió música de mi tierra, mira Vejero. Está en la nueva música de mi tierra que salió hoy a la venta. Sí, yo lo veo raro, Jorgito Vejero, que le hizo la nota acá. Está en la página, que vos subiste todo, hay videos, fotos, todo. Están ahí y figura el nombre en la tapa también. Bien, el arrebato. Mariano Facundo, un beso grande para ellos. Facu es hincha San Lorenzo como yo. Pero vamos, ¿por qué pintó el arrebato, guacho? Van a estar el 23 haciendo la fiesta de Fantástico FM en Fantasma. Vas a venir, ¿no? Ahí vamos a estar, por supuesto. Sé que volverás a mí. Bien, ahí. Quisieras estar aquí. Te conozco y juraría que aún no has logrado. Alejándote, olvidarte de mí. Sé que volverás. Parecíamos dos locos bajo la luna. Eres mi gata Montón y yo tu lobo. Hicimos el amor en el paso de la noche oscura. Sabes que no puedes olvidarme. Aunque no intentes, esa noche de pasión no podrás durar jamás. Sé que me extrañas, amor, sé que me vas a llamar. Sabes que no puedes olvidarme. Aunque no intentes, esa noche de pasión no podrás durar jamás. Sé que me extrañas, amor, sé que me vas a llamar. Sé que volverás. Thank you.

Ahí pasaba Jean Bao, sí señor, que va a estar presentándose la otra semana en Fantástico Bailable. Creo que va a estar el sábado de la siguiente semana, pero también va a estar el martes 23, Jean Bao en Fantástico Bailable en la fiesta de la radio. Así que anda preparándote para la fiesta del martes 23 de la radio. Estamos en Noches Calientes cuando son las 23 horas 5 minutos. Ya le ganó Estudiantes 3-1 Atlético Tucumán, ¿no? Morocho ahí nos dice que sí. Complicadísimo Atlético Tucumán y Chacarita que perdió hoy con Huracán. Ahí está la alegría del Morocho. Se recupera Huracán que tiene 12 puntos, ¿no? Ahora en el campeonato. Una buena campaña dentro de todo de Huracán, ¿eh? Vamos a continuar nosotros con la música en un ratito. Acordate las vías de comunicación. El Fanta Espacio y tu mensaje, el 1515. Ahí está Lorena preparando todo para una nota que vamos a tener en un ratito, ¿eh? Llega Sebastián Mendoza, él va a estar mañana junto a la Champions League, ¿eh? En Fantástico Bailable con las chicas gratis hasta la 1 de la mañana. El Seba Mendoza, cumbia norteña, te dice desde que te vi. Suena así en Noches Calientes. Mira mis ojos, encontrarás a quien amar. Ya soy cansado de verte mal, por ese que nada te da. No es que me crea, seré mejor porque nací para ti. Yo no soy dueño de mi destino desde que te conocí. Desde que te di, no lo esperabas, es que el silencio fue mi cómplice. Palabras que me, no es que me crea, seré mejor porque he nacido para ti. Tan solo quiero estar contigo y a tu lado. Escuchando al Ángel, cumbia norteña, papá, desde que te vi. No sé dónde se enchufan, que nos cambiaron todo, Pero bueno, creo que lo tengo en línea, lo tengo a Seba Mendoza, que todo el mundo me preguntaba, ¿cuándo viene la radio, Lore? ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene? ¿Cuándo está? Pero lo tengo al aire. Buenas noches. ¿Cómo va? Hola, Sebi, ¿cómo todo estás? Bien. Todo tranquilo, bien. ¿Todo en orden? Sí, preparándome. Mira, aplausitos, te recibimos con aplausitos. Bien. Por fin te pude ubicar. Sí, por suerte pudimos hacer la conexión. Gracias a Macana aquí, le mando un beso grande a Macana aquí, porque la verdad Papirola conmigo estuvo para el tuje, pero no importa, yo lo voy a agarrar. Yo pensé que despistado. Sí, despistado para lo que le conviene, pero no importa. Me volvió loca, me volví, después no me atendió más, no me daba más pelota, que nada. Que no, no me enojo, vos sabés cómo se dice, vos sos re de pueblo, sos de re común y todo, y yo digo, Seba no se puede negar a salir una nota en una radio. No, no, no, no, no, no, no. Te estoy haciendo competencia en la música de mi tierra de la semana pasada. ¿Eh? Te estoy haciendo competencia a todos ustedes en la música de mi tierra de la semana pasada, que Jorgito Vejero me puso. Con las noches calientes de Lore. Te quiero tener acá en la radio, ¿eh? ¿Vas a venir? Sí, sí, voy ahí. Voy a... Después vamos a arreglar. Sí, estoy privado. Terminando de hacer el disco, ni bien lo tenga preparadito, te voy a ir a visitar. Dale. Y contame, contame. ¿Qué tenés para...? Y me dijeron que estás haciendo un show muy lindo en Asia, tu boliche allá. Sí, sí, Zona Sur, en la Drogué, con tu viejo los... todos los jueves. Sí, me invitó José Nozal, que va, me invitaron todos. Sí, ayer estuvimos tocando. Bueno, los martes el Canto Bar, que lo hace mi viejo también, siempre vamos con todos los pibes. Y los jueves tocamos, hacemos tributo a Maná. Y bueno, tocamos a Maná contra cumbia para la gente, así. La verdad que se fue muy bueno. Bueno, me alegro. Volviste a los escenarios de Fantástico ahora 20 días, un mes después de casi 6, 7 meses. Sí, sí, sí, sí, la verdad que sí, sí. El otro día estuvimos grabando dos en Fantástico TV. Sí, sí, sabía, sabía. Justo fue el día que se nos fue a Willy, pero bueno, lo tenemos en el corazón, como todos los que lo conocíamos, amigos de siempre. Sí. Pero, bueno, contame, ¿qué proyectos tenés este fin? ¿De dónde vas a estar? Aparte de Fantástico, mañana estás en el Fanta, sí, junto a la Champions League. Y en realidad ahora lo más importante es el proyecto del disco que estoy terminando de grabar. Estoy terminando de meter todas las voces. Hoy fui hace un rato, volví de justamente el estudio con mi hermano, que estuvo grabando los coros y los arreglos de voces en el disco, ya que es la recta final para poder terminar el disco ya para este mes o la semana que viene, yo calculo ya lo termino. Y en unos 20 días ya va a estar saliendo. Bien, bien, bien. ¿Tenés teatro o algo pensado hacer? Sí, sí, lo voy a presentar justamente. O sea, me hicieron la propuesta de presentar el disco en el Teatro Colonial, así que estamos organizando con la gente de Ser TV a ver si podemos llegar a un acuerdo y poder hacerlo, la presentación oficial en el Teatro Colonial ahí de Avellaneda. Así que vamos. Bueno, espero que me invites, quiero ir. Así es, sí, olvídate, sí, va a estar invitada. Bueno. ¿Cómo no? Se pone bueno, se pone muy bueno. Sí, fui un par de coloniales allá en Avellaneda. Y estaban buenos, está bueno. El último que fui al de Seba Mendoza. Qué grande. Sí, después fui a Luna a ver los 10 años de Banda 21, también con Leito del Super. Claro. Yo ando siempre por los teatros, a vos te fui a ver un par de veces también. Mira, voy bien ahí. Pero sí, bueno. Yo calculo que ahora, yo ni bien saco el disco, voy a estar. ¿Por qué compañía lo sacás? Ahí empezó. ¿Por qué compañía? Y en realidad todavía no sabemos, porque yo, digamos que yo me estoy haciendo cargo de todo lo que es la grabación, ¿viste? Tenés producción, ¿no? Tenés estudios, todo ahora, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, ahora me manejo independiente, así que trato de hacer las cosas con la... O sea, imagínate que el disco lo estoy grabando desde diciembre, así que me tengo que... ¿Te tardó bastante? No, esto lo hice despacio, despacio porque creo que le tenés que dar la importancia que se merecen estos trabajos y... Y la verdad que a mí me gusta ser profesional en lo mío y tratar de hacer las cosas bien, y por eso a veces lleva tiempo. Aparte tuvimos en el medio muchas giras, muchas cosas, muchos viajes, y entonces sí, como que se fue atrasando un poquito, pero... Anduviste por todos lados. Está quedando bárbaro. Anduviste por todos lados, o sea que el ángel la sigue rompiendo. Y seguimos laburando, gracias a Dios, después está bueno. De 8 años. Es muy lindo tu show, lo vi el otro día en el Fanta, después de un montón de tiempo que no te veía y todo... Sí. Y estuvo bueno, es más, yo estaba en el fondo, en la barra del fondo. Ay, no. Y estaba ahí bailando. Y qué sé yo, te piden mucho en la radio, en todos lados, siempre. Ese es uno de los más queridos de la movida. No, sí, por suerte volvimos a tocar el Fanta, que era lo que queríamos. Y la gente, como siempre, nos recibe 10 puntos. Así que la verdad que estamos más que contentos con poder ir mañana también de vuelta a presentar nuestro show, ¿no? Sí, mañana vas a estar, y va a estar la Champions League con vos. Dale. Va a ser una noche media rara, porque es un poco de fútbol así, la Champions, los chicos que hacen... Y lo tuyo, tu cumbia norteña, papá. Cumbia norteña, sí. Tomá, pa' vos. Ya hace rato. Sí, lo venimos pidiendo. Aparte, es lindo tu show. ¿Te acuerdas que antes te grababa en el escenario siempre? Después pasó esa época, uno va pasando de época, se tapa. Sí, sí, me acuerdo de todo cuando recién... Cuando yo laburaba con Magenta, que siempre tocábamos en la Metro, tocábamos en el Fanta y siempre estaban ahí haciéndose la aguante. Bueno, ya te voy a tener acá. Las preguntas de Noches Calientes ya te las voy a hacer cuando vengas personalmente. Voy ahí, voy ahí. Tenés que adaptarte a todo lo que te pregunte y no te sonrojes, quiero las fotos para la web, todo. Sabes que yo no tengo ningún problema en contestar todo lo que me preguntes. Qué grande, Sebi. Te presento a Euge, conductor del Golazo, el que me reemplaza todos los viernes. Cuando yo me voy a laburar el Fanta, él se queda acá cubriendo mi espacio hasta la 1 de la mañana. Y te va a hacer algunas preguntitas. Dale. Hola, Seba, ¿qué tal? Eugenio, un gusto tenerte acá en el programa de Lore. Quería preguntarte por el último material. Sí. Bueno, sabemos que después de ese material sacaste uno en vivo en el Colonial, ¿no? Sí. Bueno, respecto al último material, ¿esperabas que varios de los temas del material peguen tanto? Bueno, por ejemplo, acá en la radio uno de los temas más pedidos es Amigo, ¿no? El tema de... Sí. ¿Ese tenemos que charlar? ¿Está en el último? Sí, en el último estudio, sí. Respecto a ese tema, ¿es un tema tuyo o es un cover de...? No, es un tema mío, lo escribí... Ajá. Por la letra, te pregunto, una letra muy... Sí, bastante cruda, ¿no? Sí, es una letra bastante sentida y fuerte, claro. ¿No? Un poco cruda a la vez. Sí. Sí, lo escribí yo al tema, como la mayoría de las canciones que saco, son... Siempre prefiero escribir, sentarme y tomarme el tiempo como para poder componer algo que mueva un poco los sentimientos de la gente. Y bueno, esta canción tiene un poco que ver con un momento en el cual yo estaba pasando por una situación, digamos, similar. Así que yo creo que a la gente, cuando le hablas desde un punto de vista directo, sin muchas vueltas, y le explicas las cosas como son, yo creo que por eso hacen éxito a una canción, porque el fin de nosotros, nuestro fin de los cantantes, que la gente se siente identificada y a partir de ahí te adoptan como algo propio. Así que esa canción tuvo mucho que ver con el éxito de nuestro último CD. Claro, y bueno, aparte de eso, decimos que sos un artista que, además de ser seguido mucho por las chicas, también los pibes cuando vas al baile te siguen bastante, sí. ¿No? Sí, la verdad que estos últimos años nos dimos cuenta que creció mucho el público masculino, que nos siguen por la onda que hacemos, por las canciones, tal vez porque nunca quisimos hacer nada raro, sino que hacer lo nuestro y no vender nada que no somos ni que soy. Así que creo que con el tiempo se fueron dando cuenta que nosotros hacemos cumbia de barrio y tratamos de sobrevivir y de trabajar de lo que nos gusta, ¿no? Bueno, Sebastián, no sé si acá Lore tiene que hacerte alguna pregunta más. Sí, por el tema más pedido y uno de los más lindos. Creo que tenemos que charlar. Cuéntame ese tema. Ese es un temazo, uno de mis preferidos. ¿Sí? ¿Lo escribiste vos? Sí, lo escribí yo. ¿Para quién? Porque está buenísima la letra, es uno de los más pedidos acá en la 91.9. En realidad es un poco, en general, no lo escribí pensando en alguien, sino que me puse en el lugar de alguien que vive una relación un poco prohibida, una relación un poco infernal o histérica, digamos, por decirlo de alguna manera. Hoy en día está muy muy de moda y la verdad que me basé un poco en lo que la gente quiere escuchar y lo que yo veo que también puede funcionar, ¿no? Sebi, aparte de fantástico este fin de, ¿dónde te puede ir a ver a la gente esta noche y viernes, sábado? Estamos en Salsódromo de La Plata, en Milenio, en Nexo, en el Castillo, estamos en Jet Set, estamos también por la zona de Varela, estamos en Reinas, estamos en el Fanta, estamos en Cori. Un montón bien, de shows. Bien. Sí, arrancamos tempranito arrancamos temprano en la ciudad de La Plata y ya después venimos bajando. Aparte es un año diferente para vos, ¿no? Que ya que apostaste a dejar la agencia con la que estabas antes y... Sí. Claro, no, ni hablar. Ahora como que es todo diferente. Uno trabaja un poco más tranquilo. Claro. Si bien yo trabajaba tranquilo, hoy podemos tomar las decisiones uno y si, bueno, de última... Uno se equivoca porque uno lo decide y no nunca me gustó echarle la culpa a nadie de ciertos fracasos que tuve por ahí, pero hoy por hoy trato de hacer las cosas bien por el bien de la banda. Está perfecto ese pensamiento. Yo digo siempre que uno lo que tiene lo genera uno. Cuando se equivoca uno, porque nadie te pone una pistola en la cabeza y te dice tenés que hacer tal y tal cosa. Obvio, y que no, siempre las equivocaciones son buenas, porque equivocaciones uno aprende, y eso es lo bueno, cuando uno aprende de lo que uno se equivocó. No, más bien, más en este palo que es medio... Esto es una porquería. Claro, medio complicado, ¿no? Es medio complicado. Mucha envidia, lindo, pero mucha mala gente. Hay que saber tratar con respeto a la gente que se lo merece y tratar de tener código y siempre estar por derecha. Y bueno, uno fue aprendiendo cosas a lo largo de estos años y bueno, hoy trato de aplicar lo más que pueda y solucionar las cosas de la mejor manera, porque bueno, en definitiva estamos trabajando y queremos queremos seguir trabajando de lo que nos gusta, ¿no? Así que tratamos de hacerlo lo que mejor podamos. Mañana vas a estar en el festejo que hace, creo que es, va a estar Antonio Ríos de Malagata en el premier, ¿o sí, no? Sí, sí, voy a estar, ah, voy a estar presente. voy a estar presente. Qué buena noticia. Sí, me llamó Reinaldo Valverde de Malagata, me invitó, yo al toque dije que sí, que no tenía ningún problema, que yo iba a estar, que quería estar. Y así que nada, mañana vamos a estar ahí a ver qué cantamos, o sea, hablamos algunas canciones que vamos a hacer, así que voy a estar ahí presente festejando estos 20 años de Malagata. Bien. Bueno, la verdad que con un cantante muy joven ahora, Malagata, ¿no? Sí, con Christopher, que es el hijo. Lo tuvimos acá en la radio. Lo tuviste vos en el golazo, ¿no? Yo lo conozco hace un montón, desde era chiquito, de los 8 años lo conozco, la verdad que me pone contento ver lo que sigue creciendo y bueno, está en una de las bandas más importantes de lo que es la cumbia norteña, ¿no? La que un poco me lanzó a mí como cantante, así que estoy muy agradecido con él. Bueno, mandale un beso a Antonio Ríos, a su hijo Mati, que un día me los crucé, yo estaba cortando los puentes ahí en la papelera de la ruta 14, viste, por el tema de las papeleras de Uruguay y todo. Yo trabajo en el sindicato de televisión, sí, donde vos viniste 500 veces, 800 veces también a grabar por Boca TV. Y me acuerdo que no podían pasar, y la primera noche me escondí cuando llevo a Mar Azul. Y la segunda noche no, me casó Antonio Ríos ahí. Le digo, bueno, está bien, pasan, pero si me llevan con una tráfico del otro lado, dejan los autos acá. Y me fui a todos los bailes de Uruguay con Antonio Ríos, con las bailarinas chilenas. Yo siempre pasándola lindo. No, sí, así que este sábado vamos a ir a... ¿A qué hora arranca, Seba? Yo creo que es temprano, tipo... A mí me dijeron que tengo que estar tipo 8 de la noche. Yo calculo que va a arrancar un poquitito más tarde nomás. Pero yo calculo que dentro de las 8 y media y las 11 o 12 de la noche, en ese horario vamos a estar ahí. Ay, ¿va a estar animando Carlitos, el pochoclero, nuestro conductor? Va a estar Carlitos animando. Mandale un beso a Carlitos, compañero mío de acá de Fantástico del Ferro. Seguramente me voy a cruzar con un montón de gente que hace mucho no veo, y eso es muy bueno para mí. Bueno, te vamos a tener también en la mega fiesta de Fantástico FM. Sí, vamos a estar con ustedes, el martes 23 en el Fanta. No podemos faltar, así que vamos a estar ahí juntos. Bien, ¿te puedo pedir un temita a capela, pedacito chiquitito? ¿De el que le gusta a la gente en estas noches calientes, te quiero besar, te quiero amar, te quiero dar. ¿Te quiero dar? Sí. Bueno, dice así. No puedo sacarte de mi mente, quiero empezar una nueva vida sin vos, pero sin vos hay dolor. Me mata saber que ya nunca vas a volver. Pido por última vez que a mí te entregues, mujer. Te quiero besar, te quiero amar, te quiero dar. Ahí está. Grande, Sevita, una masa. Yo sabía que si yo hablaba con vos no me vas a decir nada que no, porque sos una masa. Te conozco hace bastantes años de que arrancaste, sí, casi. Yo hace 12 que estoy en el Panda, vos hace 8 que estás en tu carrera y te vi ahí arriba de los escenarios siempre con la mejor, Como siempre. Te dejo la última pregunta para Euge, te dejo tranquila, me voy a cambiar y me voy a laburar al Fanta, porque no me queda. Dale, te mando un besito grande y nos vemos. Nos vemos mañana, y si no nos vemos, dedicame un tema, ¿vale? Dale. Te quiero mucho, mi vida, un beso grande y éxito, si hablamos. Bueno. Y un beso grande a Alfredo, a tu papá y a otra máquina, que agradecerles de mi parte. Gracias, un besito. Bueno, Seba, gracias por haber estado, y yo, ya que Lore te pidió un pedacito, me gustaría del tema preferido que tengo de tu último material, que es Todos me critican. Podría ser un pedacito, por lo menos 10 segundos de ese tema. Dale, te canto, es así. Dale. Todos me critican mi forma de ser, todos me critican mi forma de amarte, que yo soy mayor, que no puedo darte ternura y pasión, pero nadie sabe. Ahí está. Buenísimo, Seba, gracias. Bueno, te esperamos mañana en Fantástico. Dale. Y también el martes, ¿eh? Dale, un abrazo grande y gracias por la buena banda de siempre. No, gracias a vos. Chao. Ahí pasaba Sebastián Mendoza, que va a estar mañana en Fantástico Bailable. Sí, junto a la Champions League. Ahí vamos con un temita de él. Antes de la pausita negra, vamos con Seba Mendoza. De ser, todos me critican mi forma de amarte, que yo soy mayor, que no puedo darte ternura y pasión, pero nadie sabe. soy mayor, que no puedo darte ternura y pasión, pero nadie sabe que para el amor que sentimos no hay fronteras ni edad. Pasaba a todos, me critican que lo había cantado recién un pedacito Sebastián Mendoza. Las 23:25 minutitos, tenemos una pausita preparada, por ahí la tiene el Morocho preparada. ¿Por qué todos me critican, Gustavo? A mí también todos me critican y me canto. Yo canto. Me gusta la letra, está bueno el tema. Porque yo soy la Lorenita. Sí, todos me critican, claro. La Lorenita. Tengo un mensajito del Fanta 1515. Hola, dejo mi número para chicas mimosas y el celu es... Este, vamos a hablar el primero, ¿no? El que deja, con el que manda. Con el número telefónico que deja en primera columna, porque claro, el otro no podemos corroborar, por ahí es una joda o algo y terminamos teniendo problemas. Vamos a dejar desde dónde surge el mensaje, ¿no? Es el 15-36-22-24-84. 15-36-22-24-84. Hola, capo. Ese es para vos, no para mí, ¿eh? Me pasas la música del polaco y me pasas mi número para chicas. Soy Sebastián. Sebastián va con... Me gusta ese como querido Sebastián, ¿eh? Está con está B larga, bueno. Claro. Con ese y con B larga va Sebastián. Bueno. De Avellaneda. Avellaneda lo escribió bien. Capaz que alguna de las chicas que se mensajeen con Sebastián le puede enseñar también a escribir y eso. Claro, tengo 18 años, dice Seba. ¿Y el celu de Seba cuál es, Euge? 11-3793-7210. Repetimos, 11-3793-7210. Parezco Riverito. Riverito, y no acertó, todo se lo con soda o con agua mineral borgada en botella de vidrio descartable. Qué personaje, ¿eh? Sí, con el rulito en la cabeza. Sí. Y piden Miguelito, serás mía y lástima de amor, que ya las vamos a pasar. Miguelito va a ser el martes, ¿no? Lorena, sí, va a estar el martes también. Tenemos un montón el martes en la fiesta de la media fiesta de Fantástico FM. ¿Me vas a venir? Obviamente que vamos a estar ahí, todo el equipo del golazo y la previa del Fanta, ¿eh? Sí, va a estar el polaco, la zorra, Miguelito, el perro, la base, Guacho, Sonora Matanza, Yambao, Sonora Gigante, que a mi Carla me dijo que no, pero bueno, acá lo tengo anotado. Sea Mendoza, La Liga, Walter Encina, Los Gedes, Meta, Guacha, Guacho, el Cortagocha, el Sarna, el Arrebato, Super Quinteto, ¿qué me dijo? Me adelantó algo, leíto. ¿El gordo no está? ¿El gordo? ¿Qué pasó con el gordo Luis? Bueno, parece que para San Luis. No sé dónde está el gordo Luis. Mucha gira el gordo, ¿eh? De sí, la mano de Diego Gorro también. Sí, ahí. La vino rompiendo, se agrandó, la verdad. Sí. Que me dijo, saludame ahora que cuando me agrande no te voy a dar más bola. Tenía el Facebook del gordo Luis es un furor, ¿eh? Sí, todas las que ya pasó los Facebook, fans, o sea... Sí, abrió el segundo Facebook. Abrió otro Facebook, así igual que Fantástico. Así que entren a www.fantasticode11.com, ahí tienen todos los Facebook de los artistas. Walter Encina también tiene Facebook. Sí, sí, ahora vamos a ir a la tanda, a las 12 se viene el cumpleaños de mi amigo el más, sí, así que me dejá grabado el saludito, gordo, quedate escuchando a las 12, que Eugenio te va a poner el feliz cumpleaños a las 12 en punto, como dice acá la computadora, son las 12 en punto, la gallega, y vas a escuchar mi cumple cantado para vos, gordo, te quiero mucho. Vamos, pausita. www.fantasticode11.com. Este viernes, a pedido de todos, y otra vez, en el Fanta Damas Gratis. Esta cumbia va a sonar, que baile la cumbia, tomamos. El rey Pablo Lescano. Y estos celos me hacen daño. Parejas gratis hasta las 0:30. Tenés tres teclados al pedo y un negro. Y chicas gratis hasta la 1:30. La plantita se muere porque ya. Viernes para todos con el show que más te gusta. Con el show de Damas Gratis. Me vuelve loco tu tatu. El que tenés cerca. Ya estás avisado. Este viernes en el Fanta Damas Gratis. Fantástico de viernes, Rivadavia 3411. Hasta el final, yo te voy a amar, porque tú eres la razón. Nuevo disco, pero con la frescura de siempre. Grupo Play. Extraño tanto, mi amor. Grupo Play presenta Face to Face. Tú me dejaste perdida.

Estamos escuchando al polaco, amigo, perdóname, me enamoré de tu mujer, sí. Lo había pedido Sebastián de Avellaneda, 18 años, y dejaba su número para chicas, es el 15-37-93-72-10, 15-37-93-72-10. Euge, me voy. Amigo, te quiero con toda mi alma, la verdad, es una masa, todo lo que haces por Fantástico FM, por Fantástico Bailable, por mí, por todos, la verdad. No tengo palabras de agradecimiento. Con ya todo te dije gusto. Que el día que vas a buscar el Martín Fierro te llevo mi mano. No podíamos estar ternados nosotros para el Martín Fierro. ¿Y por Fierro, qué no? ¿Y por qué no? Vamos a hablar. Ay, ¿cómo hay que hacer para estar ternados el Martín Fierro? Hay que hacer un buen programa, ¿no? Hay que pagar. Pará, que hay que hacer un buen programa. El buen programa yo lo hago, vos lo hacés, nosotros lo hacemos. Parece que nosotros hacemos un buen programa, sí, ¿no? La sí, gente... claro que sí. Lo haciendo el golazo no, estuvo espectacular. O sea, uno lo hace, el que dice ¿qué que conclusión no lo sacaste lo haciendo el golazo? Mira, por la gente, uno estaba acá al aire y por ahí te cuesta saber si estás haciendo un buen programa, ¿no? Pero la gente que lo escuchó, tanto. Oyentes, conocidos de la web, familiares. Y nos quedaron muchos saluditos que nos vas a pasar este sábado. Buen programa. Mañana vamos a estar pasando los saludos que teníamos grabados porque fue imposible con la cantidad de entrevistados, la gente que vino, los llamados y las notas, pasar los saludos. ¿La torta te gustó? La torta espectacular. Son las chicas. No llegamos a probarla. Después en mi casa me comí la otra que tenía la pastafrola. En tu casa, terminé en tu casa viéndome en tu casa. No vas a subir mi foto. Sí, soy la web ahí en la bañera. Eso lo decidís vos. Sí, no me cuesta nada, 2 segundos la subo. Sí, noche caliente, ¿por qué no? Subíla a mi web. Ahí en un costadito. Y así terminó el cumple del golazo de esta mañana, Lore bañándose conmigo, con Nano y con Lauta. No terminó porque después siguió entre Fantástico. Yo seguí trabajando. Ustedes estaban disfrutándola, pero yo estaba trabajando. Nano es el cuidador. Es el cuidador, Claro. Bueno, te entrego el programa, me voy a cambiar, me voy a hacer una masa al Fanta, espero que mi jefe me deje entrar con el short de San Lorenzo y si no me voy a cambiar el baño, ¿qué va a hacer? Tengo que ir a laburar, Euge. No te quiero boca. Mucho, nos vemos mañana cuando te entrego. Juega San Lorenzo mañana, no sé, tenía ganas de ir a la cancha. Mañana juega a las 15, va a estar Lauta con el partido de San Lorenzo en el día de mañana y después se viene para la radio. ¿Mm? Ah, viste, la tuya cumple, la mía no, podría venir a hacer la mía si puedo ir a la cancha algún día. Pero bueno, voy a ver, yo la quería enseñar a Micaela que haga la voz de la mamú y haga todo, pero no, Mica no se anima, le mando un beso a mi negra hermosa, muy pero fantástico, me voy a ver el show de Dama Gratis. Acordate que mañana dos shows espectacular, sí. Mendoza, pero esta noche, vamos a hablar ahora dentro de... Hoy obviamente Damas Gratis, las chicas, ¿hasta qué la entran? Hasta la una, las chicas y una, todas las parejas. Una y media, ¿no es hoy, las chicas? No, hasta la una. Hasta la una, no. Hasta la una y las chicas y las parejas hasta las la parejas tienen una hora más todavía. Una hora más, así que yo me estoy yendo a hacer pareja a la puerta para que... No, yo voy a estar en la barra laburando, ¿qué va a hacer? El martes... No, el martes es nuestra noche, ahí me está sonando el Jani a dos manos. Ahí te están buscando. ¿No? Gente hermosa, muchísimas gracias por todo, a todos los que nos escuchan. Caribeño, te quiero con toda mi alma, gracias Caribeño por todo el amor y el aguante. Y la, paciencia, Euge, y la paciencia que me tiene es el único que se consagró conmigo. La verdad, Caribeño, una masa. Me estoy yendo para el Fanta, nos vamos allá, vos hoy no venís, toda mañana sí. Pero bueno, mañana estamos ahí. Dejo el programa en tus manos. Está el saludo a las 12 de la noche justo para el Masi, que cumpleaños, que lo acabo de grabar con un tema buenísimo, no se lo pierdan. Y bueno, gracias Euge, te doy un besote. Otro. Y acá queda tu programa. Bueno, continuamos entonces con la música. Ahora lo que llega es esta noche Damas Gratis y te dice Ingrat. Enroscado, remañita y con la bolsa vacía, cajeteando en lo tonto que fui por darte todo. Por darte todo, están mis manos cansados, he recibido

estoy contigo, no pueden contigo los enemigos. Saben ellos, saben que tengo brillo, jala del fin, pero no de latido. Dame aviso, esto es fuego, tú quieres mi son. Saben ellos, saben que tengo brillo, saben ellos, saben que tengo brillo. No lo hacemos, así que tranquila, estás conmigo, así que vacila. Nadie te toca, solo te mira. Aquí estoy ready, pues si se tira, nada va a pasar. Tú tranquila, nadie va a tocarte. Nada va a pasar. Estoy aquí pa' ti, para cuidarte. Nada va a pasar. Nada va a pasar. Nada va a pasar. Nada va a pasar. Oye, mami, tengo curiosidades. Debe ser tu piel y cada una de tus extremidades. Sabes, mami, tengo lo que tú. Ahí pasaba 18 quilates junto al Chili Fernández, del último material del grupo que va a estar la otra semana en Fantástico Bailable, por supuesto, en Fantástico 18 Quilates. Esto es Noches Calientes hasta la 1 de la mañana. Recién se despidió Lore, que se va para Fantástico. Nosotros seguimos hasta la 1 con la mejor noche, la mejor música para vos. Y ahora lo que se va a venir es lo que va a estar el día de mañana, ¿eh? Ahí llegan ellos, el grupo del momento. Lo tenés mañana en Fantástico, la Champions League. Le dice la quiero a ella. Sé que de hace tiempo te tengo conmigo y sé que tú me amas también. Yo quiero verte, quiero venderte. Yo quiero verte, quiero venderte. Ay, no piensa, yo la quiero. Que la extraño y que me muero por sus besos. Ya no aguanto, no la encuentro. No aguanto, FM. Ahí pasaba El Arrebato, sí señores, te traía Yo Quiero Verte, lo nuevo del Arrebato sonando, por supuesto, acá en Noches Calientes, de la mano de Magenta, por supuesto, se va a venir próximamente El Arrebato. Podés comunicarte, ¿eh? Todavía te queda tiempito al Fanta Espacio y tu mensaje al 1515, ponés la palabra Fanta, dejás un espacio y tu mensaje al 1515, querés llamar y salir al aire. Muy fácil, 4921-9999. Y acordate que nos escuchás a través de la web, fantásticode11.com, radiofantástico.com.ar o nuestra web, nochescalientes919.blogspot.com. Y ahí el que llega es Miguel Ángel, de su último material para la gente, te dice él, Recuerdos de ti, dale. Y sueño que son sus manos. escribís desde tu celular la palabra Fanta, dejás un espacio y pones el tema que querés escuchar y ahí lo envías al 1515. ¿Sabías? Y después de escuchar a Miguel Ángel con Recuerdos de Ti, la que llega es ella, Ángela Leiva, y en esta noche caliente te dice: hay otro en mi vida, sonando para vos, dale. Por lo que vengo a decir, hace tiempo no me acuerdo de ti. No entiendo por qué ahora preguntas por mí. Si fuiste tú quien me dejó partir. Y ahora hay otro en mi vida que curó mis heridas, me devolvió la alegría que daba por perdida. Y ahora hay otro en mi vida que curó mis heridas, me devolvió la alegría que daba por perdida. En punto. Ya no regreses, porque mi amor ya no mereces. Ya tengo a otro que se me quiere. Feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Selma, sí. Feliz, feliz, deseamos para ti que la dicha te acompañe, que lo cumplas. Feliz, feliz cumple, gordo divino. Feliz cumple, más sí, cumbia de negro Fontanet. No, ¿es así o negro cumbieros? Cumbia de negro Fontanet, que eran el gordo. Feliz cumple, gordo, y este tema es para vos. Te dedicamos para tu cumple, que te voy a ver esta noche en el Fanta, mi amor. Te lo dejé grabado, porque sabes que te quiero, espero que te lo guardes y que lo subas a la web. Y ese es el tema tuyo, que lo busqué un montón, pero este es tu tema, que te lo canto con todo mi corazón. Vamos. Después de tanto tiempo de cantarte, de rogarte, de esperarte, justo ahora te avivas. Yo pensé que nunca más te me ibas a ti. Ahora me llamas a cada rato. Sos una mosca en mi plato, ya no sé cómo zafar. Siempre estás, sos peor que mi mamá. No me marques más, no me mires más con tu cara de baboso. Y no me sigas más, no me rompas más, la salida es por allá. No me marques más, no me mires más con tu cara de baboso. Y no me sigas más, no me rompas más, la salida es por allá. En el disco anterior yo estaba amando, pero es cosa del pasado. Olvídate de Hawái, con vos no quiero viajar. Vocación de guardabosques, radicate en Mariloche. Deja libre el sofá, yo ya tengo otro galán. No me mires más con tu cara de baboso. Y no me sigas más, no me rompas más, la salida es por allá. Feliz cumple, Maxi. Uy, grande, el gordo me puso. Te sacó a vos, Eugenio. Sí, te sacó a vos y me puso a mí. Te sacó tu programa, no quiere hablar, Eugenio. Me puso el mío como recomendado en www.negroscumbieros.net. ¿Es así la web? Sí, la tengo en la mía también, en Noches Calientes 9. Cumbia Negros.

vida. Viernes para todos con el show que más te gusta. Con el show de Damas gratis. Me vuelve loco tu tatu. Ya estás avisado. Este viernes en el Fanta, Damas gratis. Fantástico de viernes. Rivadavia 3411. Gerente de recursos humanos. Sabemos que hay un tema de Pitbull que te dan ganas de bailarlo arriba de un sillón en Esperanto. Bájate de Personal Música todos los temas de Pitbull que te gustan por 2 pesos. Envía Rumba al 444 y disfruta de lo mejor de Pitbull en tu celular. Personal te conviene. Promoción válida para clientes Personal del 19 del 2 al 20 del 3 del 2010. Tráfico de navegación y descargas en Personal Música sin cargo. Más información en www.personal.com.ar. ¿Querés una solución para tu aburrimiento? Fantástico FM. Mira qué bien. Una radio pensada para vos. Absoluto, pedí tu tema y te lo pasamos. Agarrá el celular, escribí Fanta, dejá un espacio, pon el título del tema y envíalo al 1515. Ahí estamos escuchando a los chicos. Bienvenidos, Mambo Nuevo. Aplausito para los chicos. Y David, los nuevos del cuarteto, acá los tenemos, por fin los tenemos de la mano de Leo Producción. No sé si está mi cuchillo sacando fotos con mi estado deplorable, como siempre, pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va, chicos? ¿Todo bien, en orden? Estoy contento de estar acá, un gustazo con vos acá de la mano de Leo visitando Fantástico, felices, muy bien. Lamento la espera, pero bueno, lo bueno es esperar. Esperar, es la primera vez que llego tarde a Noches Calientes, realmente la primera vez. Siempre llego tarde, capaz que los sábados. Yo estoy muy bien. Realmente los dos sí llego ya muy tarde porque vengo a trabajar, qué sé yo, a veces ya son casi ni bola, pero bueno, estoy todos los días acá adentro. Sí, imaginemos que estás corriendo, ida y vuelta. Sí. Bueno, cuéntenme, ¿cómo surgió esto? Y bueno, mira, hace más de un año y medio más o menos, y igual nosotros estamos juntos hace mucho, pero es como que... ¿Los tres juntos? Claro, ellos dos son hermanos, Eric y David son hermanos. ¿Ah, son hermanitos? Sí, sí. Y bueno, yo amigo que los fui conociendo... ¿Son tus ojos o son 500? Sí, no. ¿Ah, son los tuyos? 500, hermano. Claro, la quiniela viene que se pone en el escenario. Claro, y nada, empezamos a trabajar así en armar un disco con la propuesta esto de la banda, con la gente de Córdoba, que bueno, se llama Cristian Vaquero y un par de personas que estuvieron trabajando en el proyecto con nosotros. Y bueno, empezamos a armar toda esta movida porque la idea siempre era armar esto, porque somos bailarines los tres y aparte cantábamos. Entonces fusionar un poco. Ah, después corro la mesa y quiero el ritmo. Todos los temas tienen un pasito. Y aparte lo que me gusta a mí el cuarteto me gusta, no como la chica de mi barra el otro día andaba medias. Sí. Así sí, el sábado que estuvo Banda 21. Era más lindo que hay. El Branca único, el cuarteto, San Lorenzo, fantástico, digo siempre. Qué grande. Tienen un tema de punta, ¿no? El patito cordobés. Sí, desayunados con ese tema, andamos recorriendo todo y bastante bien aceptado está. Vamos a escucharlo, negrito, el patito cordobés. Si quieren lo cantan de fondo, no sé quién lo canta, lo dejo los auriculares, así se van escuchando. Ah, igual ahora se prende esto. ¿Escuchamos todo? Sí, sí. Dale, vos haces el cuacuac, ¿te parece? El cuacuac. ¿Qué dice? Cuacuac. Tres veces un patito cordobés que dice cuac, cuac, cuac. Tiene una cola y no sabes. Y dice cuac, cuac, cuac. Tiene un tum tum que no sabes. Y dice cuac, cuac, cuac. Ahí está. Ahí está, vamos con el palito cordobés. Y más mono acá en Fantástico FM. Señores, tengo un patito que no saben cómo es. Señores, tengo un patito que no saben cómo es. Se viste de amarillito, muy sexy, todos la ven. Se viste de amarillito, muy sexy, todos la ven. Usted sabe que un día se puso una cola les. Usted sabe que un día se puso una cola les. Mi patito es más chistoso, se la puso al revés. Mi patito es más chistoso, se la puso al revés. Tengo un patito cordobés que dice tengo un patito cordobés que dice tiene una cola y no sabes. Y dice tiene un tuntún que no sabes. Y dice y seguimos cuarteteando con este mambo, pero nuevo, Señores, esto no es cuento y usted no lo va a creer. Señores, esto no es cuento y usted no lo va a creer. Estoy enamoradito del patito cordobés. Estoy enamoradito del patito cordobés. Y mi patito es mi mujer. Y dice cuando camina vos la ves. Y dice tiene un tum tum que no sabes. Y dice de aquí pa' allá la cola ves. Y dice ahora sí, tengo un patito cordobés que dice tengo un patito cordobés que dice tiene una cola y no sabes. Y dice tiene un tum tum que no sabes. Y dice tengo un patito cordobés que dice tengo un patito cordobés que dice tiene una cola y no sabes. Y dice tiene un tum tum que no sabes. Y dice cuarteteando. Hey Ro, qué mambo, Tengo un patito cordobés que dice cuá, cuá, cuá. Tengo un patito cordobés que dice cuá, cuá, cuá. Tiene una cola y no sabes. Y dice cuá, cuá, cuá. Tiene un tuntún que no sabes. Y dice cuá, cuá, cuá. Tengo un patito cordobés que dice cuá, cuá, cuá. Qué grande. Y se lo prende. Se lo prende. Está bueno el cuá, cuá, cuá, Te pusiste colorado. Sí, vos decís es el calor que hace. Es el calor que hace acá adentro. Está bárbaro. Sí, el calor que emana en este noche caliente. Noche caliente. Tengo mensajito. Al 1515, esperen chicos. Hola, soy Andrea, me pasas un tema del Chili. ¿Cuándo va a estar en Fantástico? El Chili, los mensajeros de la mortuera, no lo sé. Hola Lore, ¿cómo están? Dejo mi celu para chicos cariñosos. Y quiero en algo serio, tengo 21 años. Pásame algo de Mario Luis, dice Maru. Y el celu es el 1530-2049-28. 1530-2049-28. Hola Lore, todo bien, muy bueno tu programa. Quisiera conocerte. Me llamo Luis de Caballito, 23 años. Dejo mi número para las chicas que quieran algo serio. Y sí, no sé más, se cortó. Bueno, si me querés conocer, podés venir a la radio, venite al Fanta y me conocés, está todo bien, gracias mi vida por todo el aguante. Y el número es el 1539099481, 1539099481. Te cuento, amiga, yo, Jorge, abogado, y mi novio, gracias a tu programa, contador, aguanta River, dice. Bueno, bien, ¿eh? Hicieron novios los chicos, ¿eh? A través de Noches Calientes. Le mando un beso grande a Jorgito. Y después dicen, pásame el número de Jorge, pide uno acá. No sé, pero si Jorge ya tiene novio, no sé si pasarle el número. ¿Qué dice, chicos? Claro, no, por las dudas, ¿no? Por las dudas, no, no me meto, claro. Pues siempre hago el lío, ¿eh? Después piden La Cabaña de la Conga, pero si ustedes lo saben, después lo hacen un pedacito. La cantan también los chicos de los de La Conga, no, hicieron el cover los chicos. Ay, mis amigos, los Huguitos. Bien pegado, sí, que lo estoy de acá, lo tengo siempre de Fanta, un beso grande para los dos Hugos y para el otro chico también, Pero bueno, vamos con otro tema de ustedes. Dale. Después se tienen que agarrar el reportaje que se les viene, ¿Vos decís? Muy peligroso. Sí, se lo voy a hacer a los tres juntos, pero Dale. Ya ni tiene que participar en uno de esos. Uy, ya están todos, igual ya la tienen todos clara, porque el otro día, el otro día, Bárbara de Venezuela casi se muere. ¿Te acordás? Decían, me mentiste, no me dijiste que esto iba a ser. Que lo haga Gianni, nosotros no, que lo haga Gianni. No, Gianni ya se sabe. El día que se lo haga Gianni me va a contestar de acá a morir, me va a correr, sí, porque la tiene clara, porque ya la estuvo escuchando. Ya sabe las preguntas usadas que hago. Pero bueno, le mandamos un beso grande a Eugenio, que me hace la página. En un ratito va a estar la nota. Usted es conductor del golazo, eso estaba los ojos acá a partir de las 18. Y seguramente cuando ustedes ya se van de acá, cuando llegan, ya tienen la nota subida a la página. Esto es rapidísimo, esto es fantástico, es una gran familia. Y entre todos trabajamos. Y un beso muy, muy grande ahí. Me está escuchando, ni bola. Saludame, saluden a las Lorenitas, a Manu y a Angie. No, son las Lorenitas, Manu y Angie, las gemelas fantásticas, amigas también de. De negro, porque vienen siempre acá a la radio. Hace mucho era un beso grande para todas las lindas, para Patito también, que las extraño. Mira, me está mandando. Son del rojo. No. Y no hay fotos, poné fotos, Manu. No sé si está Manu o está Angie. Poné fotos. Ahora le muestro fotos de las chicas. No, se van a ver las fotos, se van a querer morir, pero bueno. Pero bueno, vamos a ir con otro tema de ustedes y preséntenlo. Vamos, negro. Dale, ¿cuál le escuchamos? Tema 4 puede ser, voy a olvidarme de mí. Que es un tema que está bastante bueno. ¿Letra a ustedes? Es el tema que, bueno, todos conocen por Mario Luis, que es un tema de Carlos Vives, que vale. Hicimos cuarteto nosotros. Vale. Que no es lo mismo decirle al espejo que te siento lejos, que muero por dentro. Y escucha el silencio que la lluvia dice que ya te perdí. Si la casa es grande, si me voy de viaje, que el negocio es bueno, si será mi sueño, si el auto que tengo corre más de mí. Que me arrepiento de ser agua fiestas todos estos años que viví contigo. Que me perdone si no me di cuenta que fui tu dueño y quiero ser tu amigo. Voy a servir tu puesto allá en la mesa para sentir que vuelvo a estar contigo. Voy a pedirle el tiempo que no pase. Voy a encender la luz de mis promesas. Voy a sentarme al frente de la calle. Fantástico FM, solo éxitos. Y ahí pasaba la gran entrevista que tuvo Lore el día lunes con Mambo Nuevo, ¿eh? La verdad que mucha repercusión después de esta nota el grupo Mambo Nuevo. Ahí me hace seña nuestro operador Jorge el Morocho, que obviamente tiene ya los CDs en su casa, todo grabado de Mambo Nuevo. Un grupo que le encanta mucho a Jorge y está esperando que vuelvan de vuelta, ¿no? Acá a la radio con mucha ansiedad, por supuesto, ¿eh? Estamos transcurriendo casi la medianoche ya de día sábado, ¿eh? Pero antes la gran cita es Fantástico Bailable, las chicas apurarse, entran gratis hasta la 1 de la mañana, tienen 20 minutitos las parejas, ya se terminó la entrada gratis, así que a correr, a apurarse, ir a Fantástico Bailable. Nosotros de acá nos vamos directo a Fantástico, ¿eh? Vamos ahí al baile, Avenida Rivadavia 3475 en 11 con damas gratis. Y sí, se lo voy a hacer a los tres juntos, pero ya ni Sony tiene que participar. Ahí está Lorena, así que se me mete en el programa, no quiere irse. Está en Fantástico, pero la tengo acá también. A ver qué dice Lorena, Esa sigue hablando de fondo, bueno. Es costumbre de Lorena. Bueno, nosotros vamos a continuar. Te podés comunicar, te queda tiempo al Fanta Espacio y tu mensaje al 1515. Pedí tu temita, dejá tu número de teléfono para hacer contacto, lo que sea, ¿eh? Dice, soy Marcela de Once y quiero escuchar el tema del original, El Último. Muy buena la radio, besos. Bueno,

cuando ya será su cuerpo. No sé, será su pelo. No sé. Pasaba el original, estaba pedido, al Fanta Espacio y tu mensaje al 1515. Marcela de Once mandaba besos para toda la gente de la radio y pedía lo último del original y para ella este éxito. Ahí con la voz de Román, ahí los coros del qué sensación del bloque. Parte final, últimos 15 minutos de programa. Y ahí llega él, en un rato, en los escenarios de Fantástico el Rey, Pablo Lescano y sus damas gratis. Y este éxito, Noche de Estrellas, suena así. Ahí bailaba la negra soledad, anda esperando el negro José. Vuelo los juntos se van a parrandear. Anda esperando el negro José. Vuelo los juntos se van a parrandear. Pablo Lescano.com. We'll be right back. Así sonaba este éxito que va a estar interpretado en un ratito. Apurarse, las chicas tienen 10 minutos. Si están escuchando la radio con el celular, con el MP3, apurarse todas las chicas, porque hasta la una tienen tiempo a ingresar gratis a Fantástico Bailable. Ahí vienen ellos, el martes 23 en la mega fiesta con varios grupos. Después te los voy a nombrar antes de despedirme. Llegan los Jedes y un clásico, la voz de Pepo, que dice Bombacha Cagada. Este es el tema que pediste desde tu celular al Fanta 1515. Yo no entiendo qué ha pasado, ni por qué me abandonaste, si cuando andaba viola, repollenta la pasaste. Dicha cara te compraba, zapatillas de la mejor. Te haces la linda, esta patineada negra, bombacha cagada, atrevida, maleducada, negra, bombacha cagada, la palometa se te escapó y la tantita de largo olor. GDC, que van a estar el martes 23 en la mega fiesta de Fantástico FM. Rapidito te digo los grupos: El Polaco, La Zorra, Miguelito, El Perro, La Base, Guacho, Sonora de la Matanza, Yambao, Sonora Gigante, Seba Mendoza, La Liga, Walter Encina, Los GDs, Meta Guacha, El Serna, El Arrebato, Super Quinteto. Seis de estos grupos los pasamos por primera vez en el golazo y la previa del Fanta. Bueno, la verdad que un descubrimiento que hayan sonado y ahora van a estar en la fiesta el martes 23. Acordate, esta noche damas gratis. Le quedan 5 minutos a las chicas a apurarse, a hacer la cola. Las que están escuchando, las queremos todas esta noche en el show de Pablo Lescano y sus damas gratis en Fantástico Bailable. Fanta Espacio y tu mensaje al 1515 4921 9999. Ya nos vamos, pero antes tenemos un par de temitas más. A ver lo que se viene ahora, que está por ahí preparado. Sí señor, mañana en Fantástico la Champions League, el grupo del momento, junto a Sebastián Mendoza. Dime si eres feliz. La Champion, mañana en Avenida Rivadavia 3475. Hola, ¿qué tal tú? ¿Cómo estás? Dime si eres feliz, porque ya yo me rendí, por eso estoy aquí. Hola, ¿qué tal tú? ¿Cómo estás? Dime si eres feliz, porque ya yo me rendí. Vuelve pronto, baby. Y aunque pasa tiempo, no te he olvidado, yo me di cuenta. No soy feliz, que no es lo mismo el estar sin ti. Aunque paso el tiempo, no te he olvidado, yo me di cuenta que aún te amo, que sin tus besos no soy feliz, que no es lo mismo el estar sin ti. Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por Dios, que me enseñaste a amar, separarnos fue un extraño, me desespero. Vuelve a mi lado, cuánto te quiero, cuánto te extraño, mi amor. No te imaginas cuánto te amo yo. Hola, ¿qué tal tú? ¿Cómo estás? Pasaba la Champions League mañana en Fantástico Bailable junto a Sebastián Mendoza. Las chicas gratis hasta la 1 de la mañana seguramente en Fantástico. Esta noche, en un ratito, Pablo Lescano y Damas Gratis. Te queda poquito tiempo las chicas para entrar gratis hasta la 1 de la mañana. Agradezco a toda la gente que dejó mensajes en el Fanta Espacio y tu mensaje al 1515. Gracias por los mensajitos, ahí llegó uno, pero sin nada, llegó vacío, ¿eh? Gracias a los que estuvieron en Facebook, Noches Calientes, MSN o mail, nochescalientes2010@hotmail.com, en la web, nochescalientes919.blogspot.com. Acordate mañana el golazo de 18 a 21 con la conducción de quien te habla, Lautaro, Nano y todo el equipo, y de 21 a 23 la previa del Fanta junto al Pingui, acá en Fantástico 91.9. El martes 23 la mega fiesta de Fantástico. Ya tenemos la última música de mi tierra en manos, acá ya salió a la venta, así que a comprarla. ¿Y qué más para decir? Bueno, más nada, gracias al Morocho que estuvo en la operación técnica. Nos vamos a despedir mañana. Vuelvo yo y el lunes Lorena con Noches Calientes de 22 a 1 de la mañana. Ahí la espera muy ansioso que llegue el lunes el Morocho para nuevamente hacer la operación técnica. El próximo lunes de 22 a 1. Me voy a despedir, a ver, con los del fuego, el grupo santafesino del momento, Banana Mascheroni. Te dice, déjame entrar. Gracias por haber estado en esta noche caliente, Nos despedimos. Hasta mañana y hasta el lunes con Lore. Chau, gracias. Y todos en Fanta esta noche. Tú te fijes en mí. Si yo estoy enamorado, quiero saber qué tiene él que no tenga yo. Que no tenga yo. Déjame entrar a tu vida y a tu corazón. Que yo quiero solo darte amor, mi amor. Déjame entrar a tu vida y a tu corazón. Que yo quiero solo darte amor, mi amor. Banana, haciendo melodías. Si tú supieras cuánto estoy sufriendo, porque sé bien que no soy tu dueño. Este dolor me está consumiendo. Quisiera más sin límites de tiempo. Como quisiera que esto fuera un sueño y estar contigo en cada momento. Pero es muy triste porque ya tienes dueño. Déjame entrar a tu vida y a tu corazón. Que yo quiero solo darte amor, mi amor. Déjame entrar a tu vida y a tu corazón. Que yo quiero solo darte amor, mi amor. Cariño, para Héctor Cruz y toda la gente de la isla. Locos, fantasmas. Para el Narigón Marú. Déjame entrar a tu vida y a tu corazón. Que yo quiero solo darte amor. déjame entrar a tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo darte amor. www.fantásticode11.com Este viernes, a pedido de todos, y otra vez en el Fanta Damas gratis. La cumbia va a sonar porque baile los cumbieros, tomamos. El rey Pablo Lescano. Quietos celos me hacen daño, me enloquece. Parejas gratis hasta las 0:30. Tenés tres teclados, al pedo y un negro. Y chicas gratis hasta la 1:30. La plantita se muere porque ya. Viernes para todos con el show que más te gusta. Con el show de Damas gratis. Me vuelve loco tu tatu. El que te ve cerca. Ya estás avisado. Este viernes en el Fanta Damas gratis. Fantástico de viernes. Rivadavia 3411. Te amo, te extraño y deseo. La vuelta de un romántico. Marcelino. Lo que el tiempo me enseñó. Su nuevo álbum. Marcelino. En compactos y ringtone Magenta. Para olvidar tu calor. Este sábado en Fantástico verás dos buenos espectáculos. Sí, sí, sí, sí. Porque Fantástico te da lo mejor de lo mejor. Sábado en el Fanta. El Ángel Norteño. Sebastián Mendoza. Hoy temprano al correo fui a recoger carta de. Junto al Seba, la banda del momento. La Champions League. Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por Dios. Un sábado para todos con dos bandas de aquellas. La Champions League y Sebastián Mendoza. Un sábado para no faltar. Fantástico de sábado. Rivadavia al 3411. Fantástico FM. Ya somos parte de tu vida. Lo mejor de Alejandro Severio para vos está en Fantástico esa FM. Está muy extraña, por su cabeza pasan cosas raras. Cuando me ve como que se calienta y se le entra una tembladera. Y se entra por el cuarto y se quita la ropa y de tela transparente se pone un camisón. Y me hace Y apaga la luz. Yo no sé, pero me hace Y apaga la luz. ¿Y qué querrá decirme? Esa seña y apaga la luz. Le he preguntado a mi vecinita qué quiere decirme con esa señita. Ella me dice, vecino, usted es todo. Usted no entiende o se hace loco. Cuando me voy para el cuarto y me quito la ropa y de tela transparente me pongo un camisón y le hago y apaga la luz. Es que quiero cariñito y apaga la luz. Y yo no sé lo que me pasa. Yo quiero y apaga la luz. Súbete, súbete, súbete. Ahí. Cuando una mujer quiera currucarse y cariñito a su chico brindarle. Ahora mismo que aprendan la seña y los muchachos también se la aprendan. Y se vayan para el cuarto y se quiten la ropa y de tela transparente se ponga un camisón y hagan y apaga la luz. Está muy buena la cosa y apaga la luz. Ay, qué buena está la seña y apaga la luz. Y que todos la aprendan. Súbete. Ahí. cosita. Y apaga la luz. Vos lo pediste al Fanta 1515, por eso esto suena así. Donde vaya, te llevaré siempre conmigo. Donde esté, donde vaya, en mi sangre estará. Quiero brindarte esta canción que impulsa mi corazón, porque eres para mí un sentimiento, porque te escucho en cada esquina, en cumbia santa vecina, eres toda una pasión, no te podrán igualar. Derrochan melodías, sus timbales fantasías y sus letras mil poemas embriagados con amor. No sos profeta en tu tierra como todos los profetas, pero aún vive aquel poeta y legendario creador. Que no me falte jamás, que no me falte jamás. Este tema lo pediste vos, mandando Fanta al 1515. ritmo de esta conga, cómo mueves las caderas, él te mira y desespera, junto a ti quiere bailar. Tú te mueves suavecito, tan negra como quemas, pues moviendo tus hombritos, cada vez te mueves más. Quemas, con tu pasito me quemas, quema, con tus ojitos me quemas, quema, con tu boquita me quemas, quemas al bailar. Quemas, con tu pasito me quemas, quema, con tus ojitos me quemas, quema, con tu boquita me quemas, quema. ¡Cuánto ritmo, qué historia! Este tema de Alejandro Severio lo pediste enviando desde tu celular Fanta, espacio en tema, al 1515. Con las manitos, con las manitos arriba, arriba. Con las manitos, con las manitos arriba, arriba. Tarde, de noche no pienso en ti, no como, no duermo por tenerte a ti, y muero por pensarte. Daría mis ojos, mi alma por tenerte a ti, besarte, abrazarte y